reloj marcó la hora del final de otra época vacía. Despertó con el perfume embriagador de comenzar su nueva vida. El paisaje alrededor siente que la abraza. Una brisa tropical, fortalezas de agua. Piensa en formas de coral. No conocía otra razón que una razón por cada día. Y una batalla por las noches. Corre y sueña bajo el sol, siente que lo alcanza.